Buen día, Pablo. Buen día a todos y a todas. ¿Cómo están? Bien, todo bien por acá, Hugo. ¿Vos allá? Bien, por suerte. Bueno. Aunque leyendo los diarios, así que imagínate. Claro, qué trabajo insalubre, siempre te digo. Sí, totalmente. Que te tomás leer Clarín, La Nación, Infobae. Te la Así debo. es. Bueno, a ver, ¿y qué andan diciendo, Hugo, por estas horas, por estos días? Bueno, en este momento estaba leyendo, disculpen, cómo Clarín me presenta la crónica del acto político de ayer del expresidente Macri, con la presentación de un libro en la sociedad rural, aquí en Buenos Aires, y bueno, viendo cómo relatan el discurso del expresidente, Clarín dice bueno, que fue un encuentro, un acto en el que Macri reafirmó su centralidad en el PRO. Eso es lo que más destaca. Y después, bueno, menciona la línea política expresada durante la presentación, que es una línea totalmente extrema, ¿no? En cuanto a la política económica que Macri imagina aplicará Juntos por el Cambio en el caso de que llegara a la presidencia en 2023, él o quien esté o quien sea el candidato en esa ocasión. Lo que sintetiza un poco la postura es que él dice que Miguel Ángel Pichetto tiene razón cuando critica al gobierno que él mismo encabezó entre 2015 y 2019 porque hizo buenismo, que es una frase de Pichetto. Bueno, nada, si uno la analiza políticamente, es una forma de presionar a Juntos por el Cambio para que vaya hacia el extremo derechista, digamos, para que profundice sus líneas políticas más duras. Y me interesa eso porque es una orientación que se va deslizando también en la estrategia editorial de los principales medios opositores, que es extremar la confrontación política hacia 2023, empujando a Juntos por el Cambio a ser una fuerza que va a ser mucho más severa, digamos, en sus políticas en caso de que acceda a la presidencia, cosa que los medios opositores dan por completamente asegurada, ¿no? Claro. Están afirmando en cada una de sus notas todos los días que el Frente de Todos no tiene oportunidad electoral en 2023, e incluso dan a entender que la única elección verdaderamente en duda entre los distritos más importantes del país para el año que viene es la provincia de Buenos Aires. Y eso explica además una serie de títulos y embestidas cotidianas en estos diarios contra el gobernador Kicillof, ¿no? Pero eso es aparte. Hay una posición extrema también en el enfrentamiento entre el Frente de Todos y una parte del sector judicial a partir de la iniciativa de incluir en el presupuesto el pago de ganancias, del impuesto a las ganancias a todos los jueces. En esto también hay una serie de publicaciones de línea muy, muy dura, considerando esta iniciativa como un ataque a la justicia, a la supuesta independencia de la justicia y de los jueces. Y en las páginas de La Nación en particular, ya el viernes pasado, se anticipó lo que va a ser la estrategia del Frente Judicial Opositor frente a esta iniciativa. En una nota del viernes de Hernán Capielo, un juez que el periodista, como siempre, no identifica, que habla en el anonimato, dice que el camino será bloquear todo el presupuesto mediante medidas cautelares. Con lo cual hay una amenaza severa también al conjunto del presupuesto para el año próximo y una amenaza severa para el ministro Massa, que está que lo que más puede exhibir en su gestión es la fluidez de su relación con el Fondo Monetario Internacional y la aprobación que allí recibe, para lo cual el proyecto de presupuesto para el año próximo es un elemento central, digamos. Claro. Es casi lo único que puede mostrar Massa en su gestión, lo bien que se lleva con el fondo y una cierta estabilidad cambiaria. Por lo demás, sabemos que los precios, que no tiene una política contra la inflación, salvo algunas medidas que anuncia, pero que no terminan de consolidarse. Y desde ya todos estamos constatando día a día el retroceso de los salarios. Sí. Así que una parálisis del presupuesto en los tribunales sería para Massa una noticia muy inquietante, lo cual llevaría a preguntarse si el propio ministro permitirá que el proyecto de presupuesto avance en la Cámara de Diputados, incluyendo esta previsión de que todos los jueces pasen a pagar impuestos a las ganancias. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Claro, es hoy la sesión, arranca hoy, se votaría mañana. Bueno, sí. Claro, bueno, por eso vamos a ver allí qué pasa en la votación, qué hace el conjunto del bloque oficialista y qué hacen algunos opositores, porque al principio el dictamen del proyecto de presupuesto que contiene esta previsión del pago de ganancias obtuvo también votos y apoyo de fuerzas de la oposición, de Juntos por el Cambio. Sí. Pero a medida que va creciendo la reacción de los jueces, que hoy otra vez está en tapa de Clarín y La Nación, esas posiciones están en discusión. Yo me imagino que son horas en las que hay mucha negociación, seguramente muchos aprietes, ¿no? Sí. Así desde los tribunales a los dirigentes de Juntos por el Cambio, para que revisen esta postura de apoyar el pago de ganancias, y si es que no quieren tener problemas con algunas causas, ¿no? Claro. Así que debe ser un momento de mucha negociación. Y el otro punto que quiero mencionar sobre este posicionamiento extremo de la oposición frente al Frente de Todos y con vistas a 2023, es todo lo que concierne a las investigaciones en curso por el intento de magnicidio del 1 de septiembre contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Durante la semana pasada hubo varias novedades a partir de los procedimientos realizados en torno de dirigentes de el grupo de derecha Revolución Federal, y las conexiones que están apareciendo con la firma de los hermanos Caputo. Sí. Estas novedades en Clarín y La Nación fueron muy presentadas de manera lateral, casi fugazmente ocultadas. Aparecieron en tapa un solo día en un lugar pequeño, casi como cayéndose de la página, los pequeños títulos que incluyeron, y en general hay un encubrimiento notable de Clarín y La Nación a estas novedades, a la vinculación de esta fuerza política con otros sectores de Juntos por el Cambio. Y menciono Clarín y La Nación y no Infobae, porque Infobae siguió el camino inverso. Apenas Sabaka Montiel, la persona que intentó asesinar a la vicepresidenta, pidió que un dirigente de este sector fuera su abogado, esto ocurrió durante la semana pasada, Infobae publicó en tapa la fotografía de Patricia Bullrich con el destinatario de esta carta de Sabaka Montiel. Y abriendo el artículo se lo veía a este señor en compañía de López Murphy y de otros representantes de Juntos por el Cambio, como estableciendo una fluidez, digamos, en el vínculo bastante sostenida, insisto, entre Hernán Carrol y los dirigentes de Juntos por el Cambio, sobre todo Patricia Bullrich. Y las detenciones practicadas durante la semana pasada por orden del juez Martínez de Giorgi, como dije, fueron bastante silenciadas. No hay referencias en las notas políticas sobre estos acontecimientos, con una excepción, que es la nota del domingo de Eduardo Van der Kooi en Clarín, donde no solo refiere al tema, sino que defiende abiertamente a los acusados. En esa nota dice que es Cristina Kirchner quien quiere involucrar con lo que llama un grupo ignoto de derechistas a un ex ministro de Macri. O sea, lo primero que hace es tratar de separar a Caputo del grupo que está siendo investigado como el que presuntamente financió a los atacantes. Y en la nota de Van der Kooi critica fuertemente al juez Martínez de Giorgi y también al fiscal Pollicita. Los acusa de haber formulado la acusación de incitación a la violencia a estos militantes derechistas sin una sola prueba, dice. Y al final termina defendiendo a la empresa de los Caputo, diciendo que, bueno, que cómo puede ser que en un acto de financiamiento de un acto ilegal hayan hecho un pago por vías legales, digamos, como diciendo que esto representa una incongruencia, ¿no? Así que, bueno, por supuesto desconoce los demás detalles de toda la operación, el hecho de que del supuesto encargo de muebles a, no sé, a 1.300 kilómetros de distancia del lugar donde se iban a usar, las facturas que están siendo cuestionadas porque son todas dudosas, digamos. Bueno, sí. Todos los detalles de la investigación judicial los pasa por alto con la única finalidad de defender, en primer lugar, al exministro de Mauricio Macri, en general al grupo Caputo, y por último tratando también de quitarle peso al grupo Revolución Federal. Él dice que este grupo solo aparece en las redes sociales, con lo cual también miente porque omite detallar que los dirigentes de Revolución Federal son entrevistados muy asiduamente por el canal del grupo Clarín, que es Todo Noticias, y por otros canales opositores cada vez que salen a la calle y hacen uno de sus actos agresivos, como claro, las cosas, las simulaciones de los cadáveres, las antorchas, tirar fuego. Sí, la guillotina. La guillotina, bueno. Sí. Todos esos actos de extremismo político son muy publicitados por estos medios, ¿no? Pero él, en este caso, con el fin de defenderlos, los omite. En resumen, una serie de temas y de acciones políticas que conducen hacia una propuesta, diría uno, extremista, hacia una oferta electoral extremista en 2023 frente a la situación de la coalición gobernante, la alianza gobernante, que como sabemos es tremendamente difícil y no para de ofrecer oportunidades a la oposición derechista para demostrar que no logra afianzarse y que está lejos de hacer una buena oferta para 2023, ¿no? Bien, Hugo, excelente como siempre. Muchas gracias. Un abrazo grande. Nos vemos, hasta pronto. Nos reencontramos.